Comisario José Quío Ferrero, de la Brigada de Investigación Criminal ANCUT. Todo se gesta, todo se inicia el día 17 de diciembre del año 2018, en donde a solicitud del Ministerio Público de ANCUT, específicamente de la fiscal Pilar Berner, quien solicitó la presencia del grupo especializado de robo de esta unidad, que concurriera a un robo lugar habitado que afectó a dos cabañas de la zona céntrica de esta ciudad, en donde, bueno, los colegas hicieron el trabajo y suceso por modo operandi y se dilucidaron que unas personas que habían entrado a ambos domicilios. Posteriormente, a hacer el empadronamiento, lograron obtener imágenes de una cámara de seguridad de los alrededores, donde vieron a dos mujeres, ambas mayores de edad, saliendo desde los domicilios afectados. Posteriormente, una de estas niñas fue individualizada inmediatamente y reconocida por uno de los detectives, y posteriormente había trabajado un decreto en relación a esta persona. Posteriormente, el día 28 de diciembre, se volvió a dar por modo operandi y que las mismas personas que habían entrado a los domicilios anteriores habían efectuado otro robo en lugar habitado, donde igualmente se encontraron cámaras y las vincularon al robo. Con esta información se levantaron la información, se le entregó al Ministerio Público y se tramitaron la orden de detención para estas dos personas. El día de ayer, bueno, estas niñas tenían en modo operandi de irse cambiando periódicamente, estaban una semana en hostal, una semana en casa, una semana arrendando otra cosa, y se iban dando, deambulando por la ciudad en forma periódica, lo que hacía muy difícil su detención. El día de ayer, después de un arduo trabajo investigativo, logró obtener el domicilio donde estaban quedando, donde estaba quedando la persona. Con esta información se le entregó al Ministerio Público, quien tramitó la orden de registro al domicilio. Conforme a aquello, se logró en horas de la tarde de ayer, se concretó la diligencia, logrando la detención de esta persona, que es mayor de edad, tiene específicamente 20 años, donde se encontraba una especie relacionada con los dos delitos que están investigando, además de especies vinculadas a otro robo en lugar habitado. Con la sumatoria antecedente, esta persona fue detenida por los delitos de robo en lugar habitado, además por receptación, y pasó a control de detención el día. Las especies recuperadas son un avalúo de 4 millones de pesos y las especies sustraídas sobrepasan los 10 millones de pesos. Principalmente, como eran mujeres que entraban a robar, roban joyas, perfume, prendas de vestir de marcas de alta gama, North Face, Marmot. El día de ayer vino las víctimas y reconocieron casi la mayoría de las especies que fueron las que se encontraron en los domicilios.